A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Quedan tres temas de esta, tres mensajes de este tema precioso que estamos abordando, que es avivando nuestro fuego. Hemos hablado de la necesidad de quitarnos de un montón de estorbos, hemos hablado de la necesidad de venir a la presencia del Señor, de conocerle más íntimamente, hemos hablado de cómo lograr que ese fuego se avive en nuestro corazón. Todo eso lo hemos venido hablando. Hoy estamos tocando un tema que tiene que ver con lo que somos delante de Dios y lo que somos delante de la gente. Yo no sé cuántos, hace bastantes años ahí en el bosquejito le pusimos una introducción. Se desarrolló todo un proyecto enorme de construcción. Desarrollaron un canal interoceánico que unía Reino Unido con la parte continental de Europa. Y mire, el trayecto era de muchísimos kilómetros y tenían que hacerlo bajo el agua, tenían que hacer dragar bajo el agua en una zona de tierra de una sustancia caliza y empezar a ir cavando por esa, repito, a un nivel de profundidad bajo tierra, submarino inclusive, subterráneo, para poder unir el Reino Unido con la parte continental de Europa. Lo interesante era que no lo empezaron de un lado hacia el otro, sino que lo empezaron de los dos lados simultáneamente. Es decir, en Inglaterra empezaron a cavar por debajo, repito, bajo el nivel del mar, en una capa de manera subterránea, cavando. Y empezaron en tierra continental también a cavar para que los dos frentes de excavación se llegaran a topar. Bueno, si usted y yo miramos las carreteras de Costa Rica, a veces diseñadas de forma tan extraña, y cosas como esas, usted diría, qué impresionante. Probablemente empezarían por un lado y se estarían tratando de encontrarse ahí como palos de ciego, ¿verdad? Yo me imagino que pasaría algo al respecto. Sin embargo, en medio de esa draga, en medio de esa excavación, resulta que el día que llegaron a encontrarse, fallaron solamente por 50 centímetros. ¿Qué le parece? Esto fue lo que se corrió un hueco, que era un hueco de 30 metros de diámetro. 50 centímetros fue lo que se corrió respecto al otro. Mire, para mí es impresionante. Le digo, ¿qué sentido de orientación, qué sentido de dirección tenían que tener para poder llegar, y repito, entre toda aquella oscuridad y aquel desconocimiento, para llegar a encontrar el otro frente? Déjeme decirle algo. Dios, las cosas que las hace perfectas. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo hace perfecto y Dios nunca deja nada a medio palo. Nosotros somos buenos para dejar cosas a medias, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado una canoa que todavía no han puesto en su lugar? Las canoas. Ahora mire, y cuando empieza la lluvia decimos, uy, no la hice este verano, ¿verdad? Así somos. O de repente los caños, uy, los caños. Es más, ¿cuántos ya compraron paraguas o saben dónde está su paraguas? ¿Cuántos no saben dónde está el paraguas? Todavía hay un grupo que no sabe dónde está el paraguas y te empieza a buscarlo entre el montón de chunches, porque así somos nosotros. Tendemos a dejar las cosas, a no prestar importancia, a no darle continuidad y no esforzarnos en completar ese proceso. Pero Dios lo hace perfecto y Dios desde el principio hasta el fin tiene control de lo que está haciendo en nuestra vida. Dígale al que está a su lado, Dios lo que empieza lo termina, así que no tema. Dice la palabra que Él es alfa y omega, Él es principio y fin, y si Él empezó una obra en ti y la empezó en mí, Él la va a completar. ¿De qué va a depender muchas veces el avance de la obra? De cuán dispuestos estemos nosotros. Ahí está el problema. Hay gente que es, ¿sabe por qué escogieron esa piedra caliza? A nivel de este canal interoceánico. Porque era una tierra que podía ser dragada, podía ser, repito, quebrada para ir expulsando los pedazos que iban quedando. Hay piedra tan dura que no hay cuchilla que pueda quebrarla. Yo no sé de qué material es usted, pero Dios empezó una obra y depende del material, así va a ser la cuchilla que le meta y el proceso que le meta. Así que pongámonos vivos y digámosle, Señor, ahora cantábamos, que mi espíritu sea templo, que mi corazón sea templo. Yo en verdad deseo ser templo, y eso implica que Dios empiece a remodelar en mi vida lo que tenga que remodelar. Mire, cada vez que hay remodelación, tienen que demoler paredes, quitar cosas para poner cosas nuevas. Lo viejo que está estorbando, Dios tiene que quitarlo y Dios va a poner cosas nuevas. Eso sí, va a depender de qué tan dispuesto estés tú y qué tan dispuesto esté yo. Vamos a empezar a ver qué tiene que ver este tema precioso, edificando el lugar santísimo, nuestra propia vida como templo del Señor. Lo primero que vemos ahí es que necesitamos reconocer, entre todo esto, si queremos ser realmente templo del Señor, reconocer la santidad de su presencia. Y leía Mariano ahora al empezar este pasaje precioso en Pedro, cuando nos exhorta el Señor a través del apóstol, diciendo que así como Él es santo, nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y mi hermano, hablar de santidad en estos días es todo un conflicto. Hablar de santidad es todo un problema. Y le voy a decir por qué. Entrevistaban a un pastor, el pastor que tiene la congregación más grande en Estados Unidos. Hace unos meses atrás lo entrevistaron en un programa de estos de entrevistas que se miraba a nivel de todo el país y fuera del país. Y le preguntaron y le dijeron: cuéntenos, ¿por qué usted ya no predica en su iglesia acerca del pecado? ¿Sabe la respuesta de él? Es que a la gente no le gusta que le hablen del pecado. Le gusta que le hablen de cómo ser una buena persona, de cómo librar sus problemas, de cómo... Pero el pecado es algo, es una palabra que no usamos en nuestra iglesia. Estoy diciendo lo que él decía. Es una palabra que tratamos de evitar porque puede herir susceptibilidades. El que lo estaba entrevistando, que no era una persona creyente, pero una persona, un periodista, le dice: pero entiendo yo que como una cosa importante es hablar del pecado para alejarse del pecado. Le dice: sí, pero es que el problema de hablar del pecado es que el pecado es muy relativo. Y este hombre empezó a dar largas y largas y largas. Repito, es el pastor con la iglesia más grande en Estados Unidos. Y en su iglesia no predican de pecado. ¿Sabe por qué? Porque hablar de santidad y hablar de pecado implica confrontación. Yo no sé cuántos se han confrontado con el espejo en la mañana hoy. ¿Qué vio en la mañana? De repente, como haya estado usted, así va a ser el golpe en la confrontación. Pero nosotros tenemos que confrontarnos con el espejo de Cristo. La palabra dice: sed imitadores de Cristo como hijos amados. Quiere decir que Cristo es nuestro modelo y tenemos que confrontarnos con Cristo para ver cuán lejos, cuán distante o cuán cerca estoy de lo que Él desea que yo sea. Eso es muy importante. Y hablar de pecado es fundamental, pero más que hablar de pecado, hablar de santidad. Repito, porque podríamos ver lo negativo y Dios quiere que lo veamos de la forma positiva como Él quiere que lo hablemos. Repito, Dios desea que seamos santos. Y la santidad tenemos que entenderla también, porque para mucha gente santidad es infalibilidad. Y no es cierto. ¿Cuántos fallaron el día de hoy en algo? Piensa así, es un cerebrito. Bueno, yo le pedí perdón hoy al Señor por algo. Usted no le ha pedido perdón por nada todavía. O sea que yo pequé más que usted hoy. Seguramente. Me acuerdo de algo, me molesté por una situación y después digo: la verdad no era ni tan importante, no era tan importante. Y entonces le pedí perdón al Señor porque me enojé, porque ya, la verdad que me exasperé. Pero mis hermanos, santidad no es infalibilidad, santidad no es en este sentido humano no cometer errores, porque dice la palabra que ninguno, ni uno solo de nosotros puede no pecar. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso mismo es que vino Cristo. Si usted está en el curso de FOC, venga este miércoles, porque es todo el, vamos a tocar todo el debate en torno a la salvación, la parte del hombre, la parte de Dios. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Qué pasa si yo hago una cosa? ¿Qué pasa si hago la otra? Es muy importante que usted pueda venir este miércoles y tomar provecho de todo lo que vamos a estudiar. Por el momento, mis hermanos, Dios es santo. Y Éxodo 3:5, cuando Dios le habló a Moisés y lo llamó allá en el monte Sinaí, le dijo estas palabras: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra, el suelo donde estás, santo es. ¿Qué estaba hablando el Señor? Que donde Él habita es santo. Donde Él está, hay santidad. Y Moisés traía las chancletas de su propia vida, de su propia experiencia, de su propio pasado. ¿Sabe quién era Moisés? Moisés era un asesino, un prófugo de la justicia, un ex convicto, podríamos decirle, que andaba por ahí y estaba escondiéndose de las autoridades. Ahí se quedó en el desierto, ahí conoció a la que fue su esposa y ahí el Señor lo llamó. Pero le dijo: tienes que dejar tu vieja forma de vida, tienes que quitarte las chancletas de ese piso por donde has andado, porque hoy estás en mi presencia y mi presencia demanda santidad. Mis hermanos, santidad más que no pecar es una actitud de búsqueda permanente. Dígale al que está a su lado, santidad es una búsqueda de agradar a Dios permanente. ¿Y por qué digo una búsqueda? Porque nosotros, repito, es imposible que no pequemos, pero es posible que decidamos diariamente no pecar. Eso sí es posible. No sé si me estoy comunicando. Aunque muchas veces pequemos, lo que Dios desea es que con todas nuestras fuerzas deseemos agradarle a Él y no andar en un camino torcido. Y dice, y si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Porque Dios, precisamente, como sabe que no podemos dejar de fallar, para eso vino Cristo, para permitirnos el acceso al Padre, a pesar de nuestra imperfección, para que en nosotros se aplique la perfección y la santidad de Cristo. Dios le dijo, quita el calzado de tus pies. ¿Qué tendría usted que desprenderse hoy? ¿Negocios chuecos? ¿Acciones incorrectas? ¿Palabras corruptas, corrompidas? ¿Pensamientos indebidos? ¿Qué cosas, qué sandalias tenemos que despojarnos en esta mañana? Piénselo, por favor, porque la realidad es que para ser templo del Señor necesitamos estar en ese proceso de limpieza permanente. Después dice en Números 17, 12 y 13. Vamos a leer un momento, por favor, vaya conmigo al libro de Números, en el capítulo 17. El pueblo estaba murmurando una vez más contra Moisés, contra Aarón, diciendo, ustedes quién los puso, ustedes nada que ver, ustedes se adueñaron del mando. Y Moisés dice, bueno, que Dios diga quién es el que realmente Dios puso. Y en medio de esa plática Dios le dijo, bueno, tomen, traigan las varas de cada uno de los jefes de las tribus y preséntenlas delante del tabernáculo, las meten en el tabernáculo que era el símbolo de la presencia del Señor. Y aquella vara del varón que reverdezca, ese es el que Dios ha establecido. Y entonces metieron las 12 varas y resulta que la vara de Aarón dice que reverdeció. Es una vara de almendro seco, imagínense. Seca de estar en el desierto, quién sabe cuántos años de haberla cortado, la pusieron en el santuario y sin haber echado raíz, la vara reverdeció, es decir, volvió a tener vida en sí misma, dio renuevos, echó brotecitos, cogollitos, echó flores, hojas y frutos. Todo eso ocurrió con la vara de Aarón. Y en medio de eso, el pueblo dice estas palabras. Vea conmigo, por favor, versículos 12 y 13. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos. Perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Claro, acababan de ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios y pensaban que iba Dios a sacar un fuego y fulminarlos. Y dice, cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Tal era la santidad del tabernáculo de Dios que el pueblo reconocía que el que entraba ahí indignamente moría. Ahora déjeme decirle algo importante. Nosotros no podemos ser tabernáculo, tienda de Dios y templo de Dios si no hemos muerto. Dígale al que está a su lado, para ser santuario hay que morir. Dígaselo ahí en serio, para ser templo hay que morir. Porque nada de nosotros puede estar, repito, delante del Señor en nuestra propia justicia. Si usted y yo queremos ser templo del Señor, tenemos que haber muerto a nosotros mismos y empezar a vivir una nueva vida en Cristo. Es la única manera. Porque lo que en nosotros hay no nos permite acceder a la santidad de Dios. Y tal vez ahora ya no caemos muertos físicamente, pero cuando usted y yo le permitimos al Espíritu de Dios venir a nuestra vida, se da una muerte en todas nuestras pasiones, en nuestra vieja forma de vida. Y esa muerte es lo mejor que puede pasarnos para poder experimentar la nueva vida en Dios. Mis hermanos, algo tremendo que pasó también, vaya conmigo a 2 Samuel. A veces pensamos que Dios es como demasiado condescendiente. 2 libro de Samuel, capítulo 6. Otro ejemplo de la santidad de Dios. Lo voy a narrar rápidamente. Ahí está en el capítulo 6. Resulta que David, ya establecido como rey de Israel, traía el arca a la ciudad de David para poner el tabernáculo del Señor en medio del pueblo. Estaba haciendo esto. Era una buena intención, era un buen deseo. El arca había sido robada por los filisteos. Y Dios había hecho un montón de plagas y un montón de prodigios ahí en tierra de Filistea. y ellos habían devuelto el arca. Y cuando recibieron el arca, David quiso traerla a la ciudad de David. Venía cantando y danzando y haciendo un reventón espiritual, pero cometió un error. El error que cometió David es que la presencia de Dios se manifiesta de la forma que Dios quiere. Y Dios hace y actúa como Él quiere, y quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Estaba en la ley la forma como el arca del Señor debía ser transportada. Los sacerdotes debían llevarla sobre sus hombros, adelante las bocinas, los sacerdotes cantando y tocando chofares, instrumentos de viento y de alabanza. Es la forma como Dios había establecido. ¿Y qué fue lo que hizo David? La montó en una carreta guiada por bueyes. ¿Qué le parece? Y entonces llevaba la carreta ahí, el arca en una carreta. Claro, es diferente el arca llevada en los hombros de los sacerdotes a el arca, todo lo que es aquel cofre en madera de acacia forrado con oro. Usted lo recuerda muy bien. En la carreta se bailaba para acá y para allá. Dice que los bueyes tropezaban. Y entonces Uza, que era un general del ejército de David, viendo que el arca se estaba tambaleando en medio de la carreta, se le ocurrió poner la mano para ir sosteniendo el arca. ¿Qué le parece? Sí, para que no se caiga. Él levantó la mano, tocó el arca y quedó fulminado en el momento. Pereció. David vio aquello y dijo: esta arca es mortal. Esta caramba es peligrosísimo. La presencia de Dios es fulminante. Al ver que Uza, un general, uno de sus 30 valientes, había muerto por tocar el arca. Y usted recuerda, se la mandó entonces, dijo, iban pasando de camino y había un señor ahí de nombre Obed Edom. Y le dijo: Obed Edom, yo soy el rey, así que el arca va para tu casa. Y le zampó el arca y ahí la puso. Y le comenté también en otra ocasión, predicando algo como esto. Me imagino a Obed Edom diciéndole a todos los hijos: vean mis amores, no se les ocurra acercarse a ese coso. Porque esa caramba, usted lo toca y ¡puf!, sale fuego del cielo y lo achicharra. Así que está prohibido. Y me imagino que cerró el arca, la puerta con llave, y le puso y la clavó, le hizo de todo para que nadie tuviera acceso a aquella cosa tan mortífera. ¿Y sabe lo que hizo Dios cuando el arca estuvo en la casa de Obed-Edom? Empezó a bendecirlo y empezó a bendecirlo y empezó a bendecirlo. Y lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Y entonces Obed-Edom, viendo la bendición de Dios, dice: pero hey, esta caramba no es malo, es bueno. Al contrario, viendo que me habían hecho un mal, de repente veo que me hicieron un bien trayendo el arca a mi casa. Mis hermanos, la presencia de Dios no es para nada malo, pero déjame decirte algo: todo lo que tiene que morir, morirá. ¿Me escuchó? Todo lo que tiene que morir, morirá en la presencia del Señor. De repente David se dio cuenta de que el asunto estaba bien, que el arca estaba bien, que era bendición, y entonces la mandó a traer, pero ahora sí como tenía que ser. Y los sacerdotes llevando el arca y haciéndolo a la manera de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos un problema cuando hablamos de vivir el cristianismo. Y es el problema que se vive en todo lugar, digo yo, en estos tiempos. Que queremos vivir un cristianismo a mi manera. ¿Se acuerda aquella canción? A mi manera. Ya se acordó, ahora sí. Y la canción, yo no me sé muy bien la letra, pero la canción habla de que aquí, que allá, y que yo soy, y que yo digo. Y todo es a mi manera. Pero déjeme decirle algo: hay una única manera que se vale, y es a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, no funciona. El cristianismo no se puede vivir a mi manera. ¿Cómo es a mi manera? No, ahí la llevo yo. Yo me voy, me congrego un día a la semana. Ahí ese día me echo, como decir, me santifico un poquitico, me quita el Señor los pecados y aguanto la semana, y la semana la vivo como quiera. Porque Dios es buena gente. Dios no se enoja. Dios es misericordioso. Sí, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es buena gente? Sí, es muy buena gente. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Sí lo es, y mucho. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también es fuego consumidor. Y consume a todos aquellos que quieren jugar de vivos. Se lo digo en serio, porque la presencia de Dios no puede ser de ninguna manera puesta en un lugar donde estamos pretendiendo jugar con Dios o fingir. No, de ninguna forma. Uza murió porque tendió su mano para tocar aquello que era santo, y haciéndolo de forma propia y no a la manera de Dios. Y también Isaías, ¿sabe que Isaías empieza hablando, el profeta Isaías, y dice estas palabras? En el capítulo 5 dice: ¡ay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ay de los que tienen balanzas falsas. Ay de los que dicen una cosa y hacen la otra. Y empieza a hablar todos los ayes del capítulo 5. Y sabe, de repente en el capítulo 6, cuando está frente a la santidad del Señor, ¿sabe lo que dice? Ay de mí. Ay de mí, porque fue muy fácil ver todo lo que estaba mal afuera, pero frente a la santidad, en la visión, cuando estaba el trono del Señor frente a los querubines, dice: ay de mí, como diciendo: ay mamá, diría el actor ese. Dice que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que hace lo mismo, porque mis ojos han visto al Señor. Y sabe, dice que Dios envió un querubín con un carbón encendido y le hizo una incineración, por supuesto que en el espíritu, y aquella inmundicia fue quitada de él. Como Cristo vino a quitar nuestra inmundicia y vino a quitar nuestro pecado, mi hermano. De la misma forma el Señor nos permite, nos hace aptos para estar en su presencia. No por algo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero necesitamos entender que Dios es santo. Mis hermanos, repito esto porque esto ya casi no se predica en muchos lados. Ya no se habla de pecado, ya no se habla de santidad, pero es necesario que nosotros entendamos que la santidad es la evidencia de lo que somos en Cristo. Y si Él es santo, como es santo, quiere que nosotros seamos santos también. El punto 2 de su bosquejo dice lo siguiente: no solamente reconozcamos su santidad, sino aceptemos morir en su presencia. Vaya conmigo a Éxodo 19. Ahí está Moisés, que tuvo que aprender bastante respecto a morir. Dice el versículo 3 y siguientes, es un texto un poquito grande. Quiero leerlo porque las palabras del Señor no son palabras de juicio, son palabras para animar al pueblo. Y dice el versículo 3: Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. Mire, nosotros somos el especial tesoro del Señor, pero hay una condición para eso. Dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Hay gente que dice que yo soy especial tesoro del Señor, pero es un tesoro como escondido, porque anda muy lejos del Señor. Dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces dice que Moisés llamó al pueblo y le llamó y le dijo: yo voy a subir a la nube y voy a estar allá y voy a recibir las palabras del Señor. Voy a moverme ahora al versículo 12. Y dice: y señalarás término al pueblo en derredor, alrededor del monte Sinaí, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Dios preparó un momento y le dijo: ok, sepan que en el monte hay que morir. ¿Cuántos estarían dispuestos a subir al monte viendo ese panorama? El Señor está hablando por Moisés y les dice: el que toca el monte, el que pone un pie en el monte, cae fulminado. Y cuando yo les diga y suene la corneta, empiezan a subir. ¿Cuántos subirían? Me imagino que se queda todo el mundo viendo y diciendo: y no, pasen ustedes, primero las damas, dirían los caballeros, ¿verdad? No, estaba complicado lo que el Señor les estaba haciendo, la figura de que para subir a la presencia del Señor hay que morir. Porque está la santidad que no podemos subir con nuestra vieja naturaleza. El pueblo le dijo con mucha claridad, le dijo: no, tranquilo, suba usted, esté con Dios y usted nos cuenta. Porque hay una actitud contraria a morir. ¿A cuántos preguntamos? Creo que fue el martes, yo no sé, el miércoles, no recuerdo cuándo fue que pregunté. ¿Cuántos quieren morirse en este momento? Erika está chineando a su bebé. Ahí está Don Davis también, un padre orgulloso. Pero yo le digo en este momento: ¿quieren morirse en este momento? No, se acaba de nacer. Hay que chinearlo, ¿quién lo va a cuidar? Hay que disfrutarlo, hay que cambiar los pañales y pasar las noches en vela. Todo eso hay que pasarlo. Entonces uno está con esas inquietudes y expectativas. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace en este momento no querer morir? ¿Cuántos estarían preocupados por sus hijos? Seamos muy honestos en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos pensarían en sus hijos? Si yo no me puedo morir por mis hijos, ¿verdad? Ok, ¿cuántos no se han casado y dicen, no hombre, yo no me puedo morir porque no me he casado todavía? No he disfrutado lo que es bueno. Otros de repente dirán, no, es que de ahí, yo tan lindo, soy como un premio para este globo, para esta tierra, entonces así como Arturo Román, entonces morirme qué desperdicio. Mis hermanos, cualquiera que sea la razón, algunos por temor a lo desconocido, lo que sea, hablábamos hace 8 días, pero nosotros tenemos que entender que si hemos de ser templo del Señor, tenemos que morir, y morir a lo que somos. Dice ahí, nada impuro puede permanecer en su presencia. Para que su presencia sea accesible hubo muerte, el sacrificio de Cristo. Alguien murió para que usted y yo pudiésemos estar hoy en la presencia del Señor. Alguien pagó el precio para que usted y yo ahora podamos entrar tranquilamente a su presencia. Cristo pagó ese precio para que usted y yo hoy tengamos acceso. Repito, no por su o mi justicia, sino por su justicia, por su sacrificio y por su santidad. Y dice, Dios anhela que su ciclo se cumpla también en nosotros. Es decir, Cristo decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, muera cada día y entonces sígame. Pero sin negarnos y sin morir es imposible seguir a Cristo. Y es imposible ser templo del Señor si nosotros no hemos asumido, repito, el desafío de morir a lo que somos. Dice el punto 3, requisitos para que Dios se manifieste. Y aquí es muy claro en Escritura que Dios no es un Dios de emociones o no es un Dios de cosas externas, es un Dios de los corazones, es decir, Él mira lo que hay en el corazón. Les cuento el pasaje en 1 Samuel capítulo 4. Israel estaba haciendo frente a los filisteos en batalla. Había una guerra que se estaba librando e Israel salió a hacer frente a sus enemigos. Los capítulos anteriores, capítulo 1, 2, 3 del libro primero de Samuel, hablan de que el pueblo estaba lejos de Dios. Sus sacerdotes habían dado la espalda a Dios. Estaba Elí y sus hijos haciendo todo lo desagradable a los ojos del Señor. El pueblo estaba largo, su corazón estaba largo del Señor. Y Dios, por tanto, no iba a respaldar lo que ellos estaban haciendo. Resulta que el pueblo sale a la batalla y los marimbolean, les pegan una paliada. Están los israelitas, regresan todos avergonzados y heridos, con un montón de vidas perdidas. Y dicen, ¿qué fue lo que pasó? De ahí salimos a hacer guerra y no pudimos con los enemigos. Y entonces se ponen todos a hacer así. Pensemos, ¿qué fue lo que nos falló? Y dicen, claro, que no llevamos el arca del Señor. No llevamos la presencia, no fuimos solos. Traigámonos el arca y vamos con el arca y ahí sí vamos a ganar. Y en verdad agarraron el arca y venían los sacerdotes, los mismos que estaban, dice la palabra, acostándose en las puertas del templo con las que cuidaban, que era un desenfreno como estaba el pueblo. Y dice que esos iban con los incensarios delante y el arca ahí detrás, y pensaban que por llevar el arca todo estaba bien. Hicieron batalla, los enemigos se dieron cuenta de que venía el arca y temieron, porque pueden, y definitivamente el enemigo teme a la presencia de Dios. Pero ¿sabe algo? Llevaban el cajón, porque la presencia de Dios no iba con ellos. Llevaban los chunches, pero la presencia de Dios no iba con ellos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque había una gran algarabía en medio del pueblo y una gran celebración porque ahora sí habían traído el arca, resulta que el corazón de ellos estaba lejos de Dios y Dios no estaba con ellos. Fueron a la batalla y les fue peor. Peor porque ahí sí masacraron a todos. Y el arca, ahí fue donde fue llevada cautiva y fue tomada como prisionera, como trofeo de guerra por los enemigos del Señor. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque el Señor es nuestro santificador, pero si usted y yo persistimos en hacer lo que está mal, no podemos pedirle al Señor que Él apoye y bendiga lo que estamos haciendo. Mire, yo he escuchado gente, compañeros en algún momento de trabajo, de etcétera, etcétera, que han dicho, no hombre, yo le pido al Señor que la olla no me pesque cuando ando con la otra. ¿Qué le parece? Le pide al Señor que no lo descubran porque anda con la otra. O de repente dice, no, y que yo confío en el Señor en que los de tributación no se van a dar cuenta de mis chunches, de mis chuicas y de mis trapos sucios. Esas son cosas extrañas, es poner la fe en el cajón y olvidar que la presencia del Señor demanda santidad. Mis hermanos, no podemos pretender que Dios bendiga lo que no está conforme a su voluntad. Y dice aquí, si queremos que Dios manifieste su presencia, Cristo tiene que ser nuestra santificación. Es decir, nuestra forma de vida tiene que ser imitando a Cristo. Él tiene que entrar y tenemos que vivirlo a Él en todo lo que somos y hacemos. Segundo, la actitud de santidad y obediencia. Obedecer. ¿A cuánto nos gusta obedecer? Con toda honestidad. A veces, ¿verdad? Nos gusta obedecer cuando nos dicen algo que nos gusta. Por ejemplo, usted le dice a un chiquillo, hágame el favor y se come ese chocolate. Lo vuelve a ver a uno raro, pela el chocolate y se lo come sin ningún problema. Pero usted le dice, hágame el favor y no se coma ese chocolate hasta después de que almuerce, y empieza la batalla. Puramente un video que vi por ahí de unos chiquillos que los ponían con un marshmallow en un platito. Los sentaban en un cuarto solos y les ponían un marshmallow delicioso hacia el frente y le dice, chiquillo, no lo toque hasta que le digamos. Entonces los chiquillos viendo el marshmallow, y entonces uno agarraba así, empezaba con el plato ahí a darle al plato. De esto se lo voy a poner. Y hacían así. Otro agarraba y acercaba la nariz hasta el marshmallow y empezaba. Otro así agarraba y ve así el despiste. Nadie lo estaba viendo según él, ¿verdad? Y entonces agarraba así. Caminaba los dedos hasta llegar al marshmallow y le arrancaba un pellizquito de marshmallow. Es decir, mis hermanos, nos cuesta obedecer, nos cuesta cuando tenemos que negarle a lo que nos gusta. Por eso es que cuesta obedecer. Si a usted y yo y a mí nos piden que hagamos lo que nos gusta, pues es facilísimo. Pero nuestra carne le gusta hacer lo que no sirve. Le gusta ver los programas que no sirven. Le gusta hablar más de la cuenta. De repente están hablando de una persona y usted sabe que, mire, lo mejor es boquita cerrada, calladito mejor. Y usted le pique y dice, sí, es verdad, sí. Y le suelto un poco más. Cuesta, porque hay cosas que nos gustan, seamos honestos. Alguien decía, si el pecado fuera feo, nadie pecaría. Pero pecar no es feo. Feo son las consecuencias del pecado. Dice una persona, si yo me hubiera puesto a pensar lo que iba a perder, hablando de su familia, no hubiera hecho eso, no hubiera jugado todo por una hora de tontera. Es que muchas veces no pensamos, nada más vemos el momento y no vemos las implicaciones y las consecuencias de la desobediencia. Pero mis hermanos, Dios desea obediencia. Dice el Señor, sacrificio no quiero, yo te lo daría. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios desea? Obediencia. Y mi hermano, si hemos de ofrecer sacrificio de alabanza, es un sacrificio de obediencia a Dios. Y obediencia es no hacer lo que yo quiero para hacer lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuesta, claro que cuesta, pero es lo que Dios desea, mis hermanos. Y dice aquí, no es el estuche ni la emoción, es la presencia de Dios manifiesta. Le compartía yo creo que fue a los hermanos del miércoles en el curso, que hoy día, cuando fuimos a comprar aquel amplificador que está allá para el bajo, me metieron a un lugar, de una sala de exhibición adentro, mientras facturaban y hacían todas las cosas que tenían que hacer para ya podernos llevar la planta. El chavalo que estaba atendiendo me dice, venga, lo invito para que vea. Y entonces me pasó a un lugar ahí, y en ese lugar era como entrar en una discoteca, hermanos, con toda confianza. Esos globos así con luces de bolas con que le pegan una luz y entonces se ven así lucecitas, que bombitos que dan vuelta, y luces de colores y láser que hacían para acá y para allá. La cosa es que encendió aquel aparato y empezó a hacer el juego pólvora. Y yo, a medio de aquel montón de luz, digo, ¿para qué me trajo aquí? O sea, ¿qué será la caramba? Y aprieto una palanca ahí y suelto un poco de humo ahí con unas luces que se miraban por debajo. Aquella cosa estaba muy impresionante. Y me dice, estas son las palabras que él me dijo. Dice, estas son las que más se están vendiendo en las iglesias. Dice, así cuando sale el predicador, ponen el humo y sale el predicador con el humo. Y dice, y las luces son, estas son las que más están, las que tiran como una cosa así rara eran. Yo me quedé, yo no entendía las palabras de él, y después nada más le dije estas palabras. Ajá. Di media vuelta, salí del cubículo y me fui deseando salir rápido de aquel lugar, porque me dio vergüenza. Me dio vergüenza que iglesias compren juegos de luces y humos y neones para generar una atmósfera emocionalista en lugar de buscar con interés genuino la presencia de Dios. Mi hermano, si nosotros queremos crear emociones, La emoción es muy fácil. Yo empiezo a pegar cuatro gritos y usted se emociona. Por ejemplo, hablar de Saprissa en este momento genera emociones. Es fácil para mí generar emociones. Mencionarles que no les alcanzó, ¿eh? Cosas como esas. Y que dijeron muchas cosas. Ya los tengo peleando yo. Yo qué fácil. Con unas cuantas palabritas ya empiezo a generar emociones. Unas buenas y unas malas, ¿verdad? Bueno, ya voy a dejar ahí tranquilo, mis hermanos. Paz a todos los morados. Tengan paz. Pero no se trata de emocionar. No se trata de sentir bonito. Recuerdo una joven hace muchos años. Estábamos empezando a pastorear jóvenes hace muchos años. Y esta muchacha llegó una vez y me dijo: Alan, mi hermano pastor, me decía, Alan, es que no siento igual. Hablando de que ella quería sentir el comezón que le subía y que le bajaba, y el frío y el calor. Y dice: es que yo quiero sentir igual. Y le digo: mi hermana, el cristianismo no es asunto de sentir, es asunto de creer. Yo no camino por lo que siento, camino por lo que creo. Me dice: es que yo quiero sentir. Y mire, y empezó en una rebotadera de iglesia en iglesia para tratar de encontrar un lugar donde pudiera sentir. Sentir, qué sé yo. Mire, aquí ponemos los bajos. Esta planta del bajo la ponemos aquí a todo volumen y le metemos un. Y usted empieza en el estómago y va a sentir un hueco en el estómago. Le aseguro que va a sentir algo. Pero no es eso lo que queremos. No queremos una emoción o una sensación. Queremos una relación, una evidencia en nuestra vida de que realmente es el Señor el que está gobernando y el que está haciendo. No porque sienta mucho. Y el pasaje en Primero de Reyes 19, cuando llega Elías en una pura rabieta delante del Señor, se mete en el monte, en la cueva, perdón, en el monte Horeb, y le dice: Señor, es que tengo celo por ti, porque están buscando a tus profetas, a mí me están buscando para matarme, es que han olvidado tu pacto, han olvidado todo. Y en una pura rabieta, y dice: sal fuera. Y dice que escuchó un gran viento que sacudía la cueva, y después un terremoto, se rajaban las peñas, después dice que un fuego, un llamarón. Y dice con mucho detalle: y la presencia de Dios no estaba ahí. Y dice: y de repente escuchó un silbo apacible. Y cubrió su rostro porque pudo percibir ahí la presencia de Dios. No es un asunto de emociones, no es un asunto de ruido, es un asunto de vivencia. Y eso tenemos que entenderlo, mis hermanos amados. Dice el punto D del bosquejo, en el punto 3: Dios no muestra su presencia en santuarios contaminados o en ruinas. ¿Sabe lo que hizo Elías cuando confrontó al pueblo en su dualidad? El pueblo le dijo estas palabras en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar en este divagando, en este que hoy estás con el Señor, mañana estás con los Baales? Toma una decisión, le dice Elías, decídete. Y dice que hizo un reto a los profetas de Baal. Le dijo: ustedes tendrán una vaca ahí, la sacrificarán, invocarán a Baal, y después yo invocaré a Jehová, a ver cuál Dios responde con fuego. Y sabe que Baal era el Dios del fuego, porque era el Dios de las tormentas y de los truenos. Así que le dio por su lado. Y dice que los profetas falsos se tasajeaban y brincaban y gritaban, decían: sube Baal, sube, sube Baal, sube. Y pegando gritos y alaridos, y hacían de todo. Hasta la tarde dice que nada, no hubo respuesta. Y entonces dice que Elías le dijo al pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó, y dice que él tuvo que hacer algo al puro principio. Y lo que hizo fue restaurar el altar de Jehová, que estaba en ruinas. Así dice. El pueblo tenía el altar en ruinas. ¿Y sabe lo que es el altar? El altar es un lugar de encuentro con Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu altar personal con Dios? ¿Cómo está tu encuentro diario con Dios? ¿Cómo está tu relación de amor con Dios? ¿Está bien o tu altar está en ruinas? ¿O de repente le pegamos una patada al altar para meter en su lugar, qué sé yo, un equipo de sonido nuevo? ¿Qué sé yo? Puede ser que esté en ruinas, mis hermanos. Y si el altar está en ruinas, lo primero que hizo Elías fue restaurar aquel altar. Volvió a colocar las piedras en su lugar. Y dice que colocó después aquella vaca, puso la leña y pidió que le echaran agua para demostrar todavía más la gloria y glorificar más al Señor. Mi hermano, si el altar está en ruinas, hay que restaurarlo. Si el templo está en ruinas, hay que restaurarlo. Es muy importante. Y termino con esto. Dice: seamos el lugar de su presencia. Santiago 4:5 es un versículo precioso. Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, en ti y en mí, dice esto, nos anhela celosamente. ¿Cuántos hay celosos aquí? Levante la mano. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mire, hay bastantes celosillos. Bueno, yo le animo a que tengamos celo por el Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien nos está tocando al Señor, usted y yo saltamos. Ese celo sí es un celo santo, es un celo bueno. El celo santo del Señor es celo por la presencia de Dios, es celo por lo que Dios aprueba, es celo por lo que Dios quiere. Mi hermano, ese es un buen celo. Por ejemplo, ¿cuántos esposos son celosos de hacer lo que a su esposa les gusta? Y por ejemplo, que los hijos no hagan, digamos, si la esposa tiene unas matitas que les gustan mucho, que nadie llegue a tocarle aquellas matitas porque usted las cuida porque son apreciadas por su esposa. Es un celo por lo que su esposa aprueba o desea. Ese es un celo santo, eso está bien. El problema es cuando el celo es enfermizo y es dañino. Ahí sí estamos completamente de acuerdo, basado en la inseguridad y en un montón de cosas más que después lo hablaríamos. Pero mis hermanos, Dios nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando usted se pone a ver tele, o se pone 4 o 5 horas para ver tele, ver todos los partidos de la Liga Española, italiana, inglesa y demás, porque los de aquí yo creo que no, ya hasta ahí llegamos, ¿verdad? Se pone a ver eso, ¿sabe lo que está el Espíritu Santo? Está. Está chiva con el tele. Bueno, con el tele no. Está chiva con usted y conmigo porque no estamos con Él. Porque no estamos compartiendo ese tiempo con Él. Nos cela. ¿Con qué nos está celando el Espíritu Santo? Con todo aquello que nos aleje de Él. Piense por un momento. ¿Le doy yo motivos para ser celoso? No en el mal sentido que estamos hablando, sino de sentir ese celo, porque yo estoy tan ocupado en otras cosas que no me acerco a Él y no tengo intimidad con Él. Está como las esposas, mire, muchas esposas, el quejo de muchas esposas es: mi esposo ya no tiene tiempo para hablar conmigo. ¿Cuántas esposas comparten eso? A ver, levante la mano. Levántelo usted, mamá. Usted me lo dijo ayer. Eso, muy bien. Sí, porque estamos tan ocupados en tantas cosas que ya no tenemos tiempo. Mire, y al principio dejábamos lo que fuera cuando estábamos de novio, ¿verdad? Lo que fuera lo dejábamos y nos íbamos y marcábamos. Debajo del baldazo ahí llegábamos hechos un repollo, porque había que llegar a marcar, había que cumplir con la cuota y demostrar el amor. Ahora como que ya no, como que ya nos acomodamos, como que ya contamos por seguro. Mire, déjeme decirle esto, a veces pensamos que el amor de Dios es tan seguro que no lo valoramos. Y decimos, Dios me ama de todas formas, así que ahí está. Cuando tenga ganas me acercaré para hablar con Él. ¿Qué actitud más terrible? Cuando tenemos acceso libre a su presencia y a su santuario, mis hermanos. Metámonos. Y dice, Dios no busca tu adoración. Dios quiere de ti un adorador. Es una gran diferencia. Porque podemos venir un domingo a cantarle al Señor, pero Dios no desea la música, Dios no desea la adoración. Le voy a decir por qué. Porque Él tiene miles de ángeles que le adoran día y noche. Y Él es Dios, y si usted lo adora es Dios, y si no le adora también sigue siendo Dios. Dios no busca la adoración, Dios busca adoradores. Porque el adorador es una persona que tiene intimidad con Él, que le conoce, que vive conforme a su voluntad. Ese es el adorador. No es el que canta, no, es el que vive. Mire, no es el cantar, el decir cositas bonitas, sino el vivir una vida de intimidad. Eso es lo que Dios busca. Cuentan de un varón, un santo varón de Dios que tenía que... sabía que llegó el tiempo de casarse y habían dos muchachas que le correspondían esos sentimientos. Y él entonces dice, no, yo tengo que tomar una decisión, yo no puedo estar en esta divagación. Y entonces una resulta que cantaba preciosísimo en el coro, pero cantaba precioso, era una mujer devota, una mujer santa, en todo, completa, íntegra, pero era medio feíta. Estaba la otra, que estaba muy guapa, pero que andaba ahí medio chuletosa. Y entonces dice, no, yo no puedo escoger la chuletosa, yo tengo que escoger la santa. Y en verdad escogió a la santa y se casó con la santa. ¿Sabe lo que pasó? Se casaron, luna de miel. Y entonces en la luna de miel, en la pura mañana, abre los ojos y la ve con el pelo parado. con aquellos ojos. Y entonces en aquello le dijo: mi amor, cánteme. Sí, es una broma, por supuesto. Pero lo que quiero decirle, mis hermanos, es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. La decisión, si vamos a irnos por lo que este mundo ofrece, que aparentemente es muy agradable a los ojos. Mi hermano, la escritura lo dice en 1 Juan 2. Dice: los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida, es lo que le gusta a la carne. Si es eso, o es el Señor. Pero dice que no se puede amar al mundo y amar a Dios. No se puede, no se puede. Y tenemos que tomar una decisión. Si queremos ser verdaderos adoradores, el adorador ama a Dios y hace a un lado lo demás. Dice aquí: el adorador es el lugar santísimo donde Dios mora permanentemente. Claro, el adorador es el templo del Señor. Muerte. El adorador ha muerto a su propia forma de vida, ha muerto a lo que era y ha despertado a una nueva experiencia en Dios. Y dice: el adorador, no visita su presencia, permanece en su presencia. La pregunta es: ¿los domingos para nosotros es la experiencia de adoración que tenemos durante la semana, o es la consecuencia de toda nuestra adoración semanal? Piénselo por un momento. Cuando venimos al culto decimos: hoy estuvo bonito, hoy estuvo feo. O más bien, venimos con tal adoración semanal que en el culto bendecimos a los que están a nuestro lado por la experiencia de vida que hemos tenido con Dios durante la semana. Es una pregunta para hacernos. A veces pensamos que venimos a la iglesia el domingo a llenar tanque. Déjeme decirle algo: el domingo venimos a darle a los otros lo que hemos recibido de Dios durante la semana. Es diferente, porque es diferente dar adoración a ser adorador, y Dios busca adoradores. Y dice la conclusión: Dios desea bendecirnos. Igual que en el caso de Obededón, la presencia de Dios en ti y en mí no está para mal, está para bien. Y mire, hay gente que tiene miedo de acercarse a Dios porque dice: es que Dios me va a fulminar. Le voy a decir la verdad: ya hubiéramos sido fulminados. Dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones: si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Así dice. Así que no tenemos nada que aparentar o que tratar de fingir delante de Dios. Él sabe cómo somos, sabe lo que hicimos hoy, lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer hasta mañana. Todo eso lo sabe, y aún así nos ama, aún así nos quiere, aún así nos anhela y nos desea. Entonces, si Dios quiere lo mejor para ti, ¿por qué nosotros nos reservamos de eso y escogemos la peor parte? La parte que este mundo ofrece, la parte que los afanes ofrecen. Y mi hermano, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos están estudiando aquí? Levante la mano los que están estudiando. Bueno, ojo, estudiando significa no ir al centro de estudio, es estudiar, es asumir el compromiso. Bueno, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas. Mire, yo tengo ya que pasar y chapear el jardín porque otra vez se creció todo el zacate. Hay que hacer un montón de cosas, tenemos que hacerlas. Pero eso no puede alejarnos y no puede sustituir ni quitarnos de nuestra relación con el Señor. Y termino acá. Dios desea mostrar su gloria. Termino leyendo Ageo, mis hermanos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Ageo. Ahí está. Después de Sofonías, Ageo capítulo 1. Ageo estaba escribiendo alrededor del año 500 antes de Cristo. Todavía no había venido Jesucristo, y escribe estas palabras, y dice en el versículo 9, capítulo 1: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y ve el versículo 4: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Y Dios dice: escudriñad vuestros caminos. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra casa espiritual? ¿Cómo estoy como morada del Espíritu Santo? ¿Estoy limpio realmente y procurando arreglar mi casa para caminar rectamente delante del Señor? ¿O estoy viviendo sin tener conciencia de la santidad de mi Dios? ¿Cómo estoy viviendo? Piense, por favor. Porque Dios desea darnos paz y reposo. Dios desea bendecirnos. Hay quienes están trabajando mucho y segando poco. Y dice que recogen su salario en un jornal roto. ¿Qué significa eso? Que todo su trabajo no ven el beneficio de él porque todavía le resta arreglar cosas en su vida. Quisiera pedirte que te pongas de pie, por favor. Y pensemos por un momento en lo que Dios nos está hablando. Y le cantamos hace un momento: que mi corazón sea templo de tu espíritu. Si no estamos siendo templo y morada agradable, hoy es el día de alinearnos, mis hermanos. Y repito, Dios no busca la santidad tuya o mía porque Él tenga problemas y de repente, de si nosotros no andamos santamente, Él va a estar mal. No, Dios es Dios y es santo, pero la santidad en ti y en mí es la puerta para ver la gloria de Dios y experimentar su poder y bendición. Así que, mi hermano, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, hoy quiero presentarme delante tuyo, Padre. Y Señor, sé que tengo que tomar una decisión, porque no puedo pretender ser casa de Dios, templo de Dios, y tener en mi vida un montón de cosas que tú no apruebas. Padre, hemos clamado todo este tiempo, mes y medio, pidiéndote que avives nuestro fuego. Pero no se va a avivar si en nuestro corazón todavía está en ruinas y el altar de Jehová se encuentra desmoronado. Padre, este es el tiempo de restaurar el altar. Y dile conmigo: Señor, yo quiero restaurar ese lugar de encuentro contigo. Ese tiempo en el que hablo contigo, escucho tu voz, te presento todas las cosas y puedo recibir consejo y dirección. Donde puedo morir a mí mismo y ofrecerme a mí mismo como sacrificio de alabanza. No uno de obras muertas, sino un sacrificio vivo, Dios, como tú lo deseas. Y dile: Señor, si hasta este momento lo quité, ya no tengo tiempo para encontrarme contigo, para escuchar tu voz, estoy tan ocupado en tantas cosas, Dios. Dile: Señor, perdóname, porque yo entiendo que necesito abrir un espacio, recuperar y restaurar ese lugar de encuentro y ese tiempo de encuentro para poder experimentar, Dios, tu presencia. Espíritu amado, gracias por anhelarme celosamente. Gracias porque día y noche estás ahí esperándome. Estás ahí continuamente mirando con tus ojos de amor para que yo me vuelva a ti y te dé espacio en mi vida. Gracias porque lo haces por amor, porque quieres darnos lo mejor. No porque nosotros, Señor, tengamos algo que podamos ofrecer para impresionarte. Señor, gracias porque tu amor es obstinado, es persistente, no se rinde hacia nosotros. Y Señor, gracias porque aunque muchas veces hemos sido tardos y tontos y no hemos reaccionado a tu llamado, Dios, una vez más nos llamas en esta mañana y nos dices: yo te anhelo, yo deseo estar contigo, yo deseo habitar plenamente tu vida y tomar control de principio a fin, quitar lo que no conviene y llenarte con mi gloria, dice el Señor. Pero hermano y hermana, tenemos que sacar el escombro, tenemos que sacar las ruinas y tenemos que darle espacio para que Él gobierne completamente. Dile: Señor, aquí estoy, haz en mí y haz conmigo como quieras. Yo necesito que tú, Señor, avives mi corazón y necesito que el fuego de tu presencia, oh Dios, arda en mi vida una vez más. En el santo nombre de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo. Gracias porque podemos hablar de la santidad. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de Dios.